ámbito del conocimiento, como en todo lo demás, se establece competencia entre grupos o sectores por lo que Heidegger llamó la interpretación pública de la realidad. De manera más o menos consciente, los grupos en conflicto pretenden imponer su interpretación de lo que las cosas fueron, son y serán. Lo escribió el sociólogo norteamericano Robert Merton. Pese al tremendo descalabro de los sectores medios y al horizonte zigzagueante que esos sectores adivinan para el futuro, este año apenas 4.700 alumnos de escuelas privadas han sido inscriptos en escuelas públicas. Muchísimos más que esos 4.700 chicos forman parte de hogares en los que diariamente se discute por dónde seguir recortando gastos. Pero la educación aparece privilegiada, iluminada, protegida por un aura casi sagrada en esta sociedad sin ídolos. El dato, en rigor, habla de una derrota ya consumada. Gran parte de esos hombres y mujeres que hoy aprietan los dientes y siguen pagando aranceles de escuelas privadas, probablemente antes de ser padres o madres estaban convencidos de que sus hijos serían educados en escuelas públicas. La defensa de la educación pública formó siempre parte del equipaje honrado de la clase media. Aún habiendo sido ellos, nosotros mismos, tal vez, educados en escuelas privadas por familias que lograron ascender socialmente, en la defensa de la escuela pública latía un recuerdo honesto sobre su origen y un deseo honesto lanzado hacia el futuro. Gente que había tenido una oportunidad soñaba un país con igualdad de oportunidades. La escuela pública era esencialmente eso, una señal de largada pareja, sin la cual la democracia era una palabra de 10 letras muy útil para jugar al Scrabble, y poco más. Sociólogos del primer mundo, como Pierre Bourdieu, han analizado la institución escolar en sociedades como la francesa o la japonesa. La escuela distribuye bienes culturales que en realidad encubren, en esos países, una perpetuación de la estructura social. En esos países se da lo que Bourdieu llama el capital cultural heredado, es decir, una generación transmite a otra algo de lo que ella misma gozó. En la Argentina no. En la Argentina pasa algo bien distinto. Aquí nuestros padres nos ofrecieron una educación que permitió que sus propias expectativas se realizaran una generación más tarde. Aquí no hubo capital cultural heredado, sino un intenso deseo de capital cultural. Los abuelos analfabetos sospechaban, desde la neblina de sus carencias, que hacia allí había que ir, hacia la escuela. Parados arriba de un tobogán, hoy no estamos dispuestos a dejar deslizarse a los hijos al borde desde el que nosotros mismos trepamos desde chicos, porque fue contra cierta ley de gravedad social, aparentemente universal, que logramos subir, no a la 4x4 ni al penthouse, sino a un estado mental y espiritual que nos permite ser quienes somos, estos que adoramos comprarnos un librito, o ir al cine, o escuchar música. Ahí no pasarán.